emoción. ¿Qué pasó, amiga? Empezó el Cyber Monday en Frávega. No, se dice Cyber Monday en Frávega. Tenés razón. Con hasta 50% off, 12 cuotas sin interés y envío gratis en seleccionados. Aprovechá el Cyber Monday en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales.